La Radio presenta Casi es la pequeña palabra que marca la condición humana. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. De visita en la Fundación Las Rosas, hace algún tiempo, me tocó presenciar una situación que hasta podría haber sido un chiste cruel, pero que estaba tan cargada de sentido y de una extraña belleza que ya no era ningún chiste. Era más bien una síntesis de nuestra condición humana, donde el anhelo y la vehemencia nos manejan mejor que cualquiera ideología. Fíjese que una señora ya muy viejecita, que estaba de cumpleaños, se nos acercó muy agitada, casi feliz, y nos anunció trémula, fíjese usted, que recién casi había recibido una carta de su familia. Y luego nos explicó que la carta le había llegado a su compañera de pieza, tan cerquita ahí al lado de ella, tan emocionante. Como dijo una vez William Shakespeare, estamos hechos de la misma sustancia con que están hechos los sueños. Y para ella, la proximidad de aquella carta resultó como una brisita de sueños fragantes, la certeza de que en alguna parte, de veras, existen parientes amorosos que envían cartas maravillosas en el cumpleaños de las viejecitas. Para ella, la palabra casi significó la fe en lo que es posible, aunque no le toque a uno. Ella sintió que de veras casi le había llegado una carta. En fin, aquella señora viejecita tenía el privilegio de percibir una realidad singular, propia de ella y no fácil de compartir. Para ella el casi fue una verificación natural. Pero los que nos encontramos sumidos en la dura cotidianidad, solemos usar el casi de un modo similar al del vaso que está a media lleno y a media vacío. Decimos casi chocó o casi alcanzó a llegar a tiempo. Decimos casi por algo que estuvo próximo a ocurrir, a lograrse, pero que, por fortuna o por desgracia, se frustró en el último instante. Y mientras más pequeño sea lo que evitó la consumación, más sentido tendrá el casi para significar alivio o decepción, con un condimento de culpa o de acusación. Algo así como decir, me libré por un pelo, o no fue capaz finalmente. Y mientras más casis se producen en nuestro entorno noticioso, más claro se nos va volviendo que los grandes protagonistas finalmente no parecen ser capaces de protagonizar las soluciones necesarias y que nosotros mismos no logramos influir en el destino colectivo. Pero sobre todo, esa palabreja casi nos representa un hecho implacable, que hay instancias en las que da lo mismo si faltó muchísimo o solo faltó un pelito para lograr lo que era necesario. Cuando lo necesario no se logró a tiempo y en forma cabal, el casi es una condena a la pena máxima. Mire usted el caso de la India, donde las autoridades lograron prever la llegada del supertifón Failín y consiguieron evacuar incluso a la fuerza a varios millones de personas de las tierras bajas de Bengala. Finalmente, aunque los destrozos fueron enormes, las víctimas fatales solo fueron 35. En cambio, en Filipinas, contando con los mismos plazos y las mismas advertencias, las autoridades no alcanzaron a tomar suficientes medidas válidas ante el tifón Haiyan, que llegó allá el viernes pasado. El resultado fue un saldo que ya se estima en más de 3.000 muertos y miles más desaparecidos solo en la zona metropolitana de Manila. Y las imágenes dantescas exhiben decenas de cuerpos flotando o semi-hundidos en barriales inundados. Casi se salvaron, casi se tomaron en serio las advertencias de que los huracanes y tifones van a seguir aumentando su intensidad por efecto del cambio climático. Casi se habrán avergonzado los escépticos que dicen que están exagerando el efecto del cambio climático. En realidad, estamos en estos momentos presenciando un patético paisaje de humanidad que padece innumerables casis. Hasta ahora, por ejemplo, casi está alcanzándose un acuerdo en Ginebra para ponerle fin a más de 10 años de presiones y amenazas de guerra contra Irán por sus avances en tecnología nuclear. Sin embargo, tratando de hacer fracasar cualquier posibilidad de acuerdo, ha surgido una estrambótica alianza encabezada por Israel, que incluye a Arabia Saudita, Francia y un importante sector de la derecha y la centroderecha del Congreso de Estados Unidos. Esa mezcolanza está movida por intereses completamente dispares. Por parte de Israel está el interés de eliminar a Irán, neutralizándolo y llevándolo a la miseria a través de las brutales sanciones impuestas por Estados Unidos, sanciones que serían eliminadas o aminoradas según se alcancen acuerdos con Irán. Eliminando a Irán, Israel pasaría a ser la potencia absoluta y dominadora en el Oriente Medio, donde los obesos e impopulares monarcas petroleros no representan un obstáculo serio para el dominio israelí. Para Arabia Saudita, por su parte, la demolición de Irán representa también su oportunidad de tomar el control autocrático de toda la región, desde el corazón de Asia hasta el norte de África. Y ello teniendo a la vista la ostensible pérdida de influencia de Estados Unidos, que ha sufrido la amarga experiencia de ver cómo sus carísimas aventuras guerreras, sin excepción, han terminado en una retirada oscura, sangrienta, que deja atrás un odio visceral de los pueblos islámicos contra Estados Unidos y la OTAN. De hecho, ninguna de las guerras de Estados Unidos en el Oriente Medio, en el Líbano, Irak, Afganistán y Yemen, más sus intervenciones africanas en Somalia, Sudán y Libia, ninguna de ellas ha concluido con resultados de estabilidad y menos con una alianza estratégica real a favor de Estados Unidos. Más aún, Arabia Saudita está presenciando cómo Estados Unidos sigue tratando de congraciarse, más bien humildemente, con el monarca árabe, sin conseguir ni la más mínima concesión favorable a las iniciativas de paz desarrolladas por Rusia y Estados Unidos con apoyo de China y de la mayor parte de los países europeos. Lo que ahora exige Arabia Saudita es, primero, que se liquide de una vez por todas la guerra civil en Siria, aplastando militarmente a las fuerzas leales. Segundo, que se destruya material y políticamente a Irán, lo que conlleva el estrangulamiento y el sometimiento de todo el Islam chiita de Siria, Líbano, Irak y el propio Irán. Y tercero, al menos por ahora, el obeso monarca de Arabia Saudita exige que se le confiera integrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro permanente y, por supuesto, con derecho a veto, igual que Estados Unidos, China, Francia y Gran Bretaña. Los motivos de la posición de Francia resultan menos claros. Según varios analistas, incluyendo los de los periódicos The Guardian y The Observer, más el diario francés Le Monde y el Spiegel de Alemania, el caso del antagonismo del gobierno francés a aprobar un acuerdo de paz con Irán se debe básicamente a que Francia ya ha perdido casi por completo su influencia internacional y solo mantiene alguna relevancia participando en las acciones y las amenazas de la OTAN. Ello, tanto en su agresividad contra Siria y contra Irán, como en sus intervenciones en África subsahariana. Es decir, si hay paz, Francia vuelve a ser irrelevante. Y, finalmente, el grupo de los parlamentarios que desde el Capitolio tratan de desbarrancar las negociaciones de paz con Irán, claramente responden tanto al lobby judío de Washington como al aborrecimiento que sienten contra el presidente Obama y contra cualquier proyecto de su gobierno. En estos momentos, el secretario de Estado John Kerry ha tenido que asumir velocísimas incursiones a Egipto, Arabia Saudita e Israel, donde ha sido objeto de un trato muy cercano a la humillación. De hecho, el sábado, después de una reunión privada con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Kerry tuvo que escucharlo pronunciar un discurso en que calificó de inaceptable la posición de Estados Unidos ante Irán y anunció que en represalia por ello endurecerá aún más la acción de Israel sobre el pueblo palestino. ¿Qué tal? John Kerry tuvo que partir de Israel a toda velocidad, prácticamente a escondidas, para integrarse a las negociaciones en Ginebra con Irán. Ya se ha aceptado que en estas negociaciones en Ginebra no se va a alcanzar un acuerdo concreto por ahora. Pero Estados Unidos, las Naciones Unidas, Alemania y Gran Bretaña, más Rusia y China y el propio Irán, coinciden en que ha habido avances muy grandes y concretos y que en la próxima serie de negociaciones, dentro de 2 semanas más, sí va a ser posible alcanzar resultados decisivos. Por su parte, un sector de los rebeldes sirios ya aceptó participar en negociaciones de paz sin condiciones previas, aunque hay otro sector que sigue rechazando entrar en negociaciones si el presidente Bashar al-Assad no hace entrega en el momento mismo, en forma incondicional, del poder. Por supuesto, la exigencia de ese sector rebelde resulta impresentable en momentos en que el presidente Assad está a pocos meses de terminar su periodo presidencial en que habrá nuevas elecciones bajo control internacional y en que el pueblo sirio será el que decida si reelige a Assad o si prefiere elegir a otro candidato. No se puede aceptar que un grupo armado ponga sus condiciones por encima del procedimiento democrático que avalan las Naciones Unidas, Estados Unidos y Rusia. En tanto, Arabia Saudita ha seguido proporcionando una lluvia de millones de dólares para sostener a las facciones rebeldes, que ahora están siendo derrotadas en prácticamente todos los frentes de batalla. También Turquía está evidenciando un cambio en su postura ante los rebeldes sirios. En agosto, si usted lo recuerda, interceptó en la frontera un cargamento de armas que incluía recipientes de gas sarín que trataban de contrabandear para las fuerzas rebeldes. Esta semana, patrullas militares turcas interceptaron cerca de la frontera un convoy de camiones cargados de municiones, granadas y armamento destinado a los rebeldes. Y en el Mediterráneo, guardacostas griegos interceptaron un barco con documentación falsificada que llevaba un cargamento de 20.000 fusiles de asalto Kalashnikov, además de ametralladoras pesadas, morteros, granadas y munición en 56 containers. El barco, con bandera de Sierra Leona, había cargado ese armamento en Ucrania y pretendía llevarlo a la costa de Siria, en una zona controlada por los rebeldes. Así pues, las inesperadas y esperanzadoras iniciativas de paz que remecieron al mundo, encabezadas por Rusia y Estados Unidos, en estos momentos parecen casi a punto de terminar siendo solo un decepcionante casi más. Pero esta vez pareciera que realmente se han puesto en juego, y con mucha fuerza, las personalidades del norteamericano Barack Obama y el ruso Vladimir Putin, con el respaldo de los más poderosos líderes, como Xi Jinping de China y Angela Merkel de Alemania. Israel ya ha aceptado el hecho de que, si se llega a acuerdo con Irán, le sería imposible ya intentar una acción unilateral de guerra contra Irán. Y, por otro lado, ese pololeo de Israel con Arabia Saudita, todos tienen claro que se trata de una asociación inestable que puede transformarse muy trágicamente en antagonismo súbito. De hecho, ya la CIA está en antecedentes de que Arabia Saudita está avanzando rápido en activar sus propias instalaciones nucleares, también bajo la figura de pacífica generación de electricidad, pero acompañado eso de acuerdos secretos con Pakistán y al parecer con China para adquirir no tecnología nuclear, sino derechamente comprar un arsenal de bombas atómicas listas para usar. Según documentos difundidos por WikiLeaks, ya en 2008, el rey Abdullah de Arabia Saudita le señaló al presidente Obama que, si Irán avanza a la capacidad de construir bombas atómicas, Arabia Saudita ciertamente se dotará de un arsenal nuclear equivalente. Así los casi y los casi casi. Así los casi líderes y sus casi estrategias. Y como telón de fondo en el escenario internacional, desde el viernes pasado, Israel y Estados Unidos perdieron su derecho a voto en la más valiosa y significativa agencia de las Naciones Unidas, la UNESCO, Organización para la Ciencia, la Educación y la Cultura, que, entre otras funciones, tiene la de velar por la libertad de prensa, de opinión y de expresión. Estados Unidos e Israel dejaron de pagar sus aportes comprometidos a la UNESCO en venganza porque la UNESCO reconoció a Palestina como nación de derecho pleno. Estados Unidos dejó de pagar $240 millones al año, lo que paraliza varios importantes programas en la UNESCO. Pero ya Rusia, China, Brasil y la India están buscando aumentar sus aportes para suplir esa falencia y ya casi lo tienen resuelto. Así, aquella venganza con mentalidad de usureros quedaría reducida a un triste episodio en que Estados Unidos e Israel aceptan el rol de casi enemigos de la cultura mundial. BioBio, la radio, presentó Casi, es la pequeña palabra que marca la condición humana. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Porque estamos en la noticia a las 24 horas del día, en BioBio nos comprometemos a informarte con independencia. Las noticias que impactan, los hechos que conmueven. BioBio, siempre primeros en informar. BioBio, la radio. Información independiente.